Otra banda significativa para el año este 2014 del Bicho Reactor, que allá por junio me parece fue que de la legislatura porteña recibimos la mención de interés cultural para la ciudad, ¿no? El Bicho Reactor, por los 10 años de estar al aire de FM La Tribu. La Tribu cumplió 25 años. 25 años celebró este año La Tribu, así es. Celebramos las 25 horas de FM La Tribu. Eso fue increíble. Eso fue increíble genial. Experiencia. Que es desgastante hacerla todos los años, pero es muy interesante. Fue una noche muy interesante, muy buena. Así que Ibody tocó en la ceremonia que hicieron de entrega del diploma de la mención de interés cultural para el Bicho Reactor. Así que más allá de que Ibody haya presentado sus discos acá, que sea un artista, un músico amigo de la casa, que aparece, así como desaparece. Sí, aparece y desaparece. Pero este año tuvo esa implicancia, esa participación, esa compartir ese momento especial y único con nosotros. Sí, más que gratitud. Así que bueno, y después ahora voy a hacer un pegadito de bandas que han pasado por el Bicho Reactor y que hemos descubierto este año. Bien. Son bandas, sigo en la línea de 2014. Te quiero interrumpir un segundo, por casi favor. Traigo Emma. Mirá. Casi traigo Emma, pero muy, bien, pero fue el año pasado, hay que ¿no? Fue el año pasado. Pero o sea, era yo, hace poco sí. Y hace poco encontré una noticia que no llegué a leerla completa. ¿De Emma? De Emma. Disco nuevo. Y me acordé lo mismo. Yo creo que sí, hay algo así. Disco nuevo, mirá vos. Emma es una artista californiana que de alguna manera nos une con Nico. Sí. Para que la gente que está escuchando, sí, ¿no? Favor. Se. Pará, Emma. Entiendo un poco. Bien, perdón. Por este año sonó Emma. Trajiste Emma. Sí, en un este momento. Este año sonó Emma. Y quiero aprovechar para mandar un saludo a Gustavo de Caballito, o sea, más un rato. Gustavo. Lo queremos mucho, Gustavo, y aunque él se haga un poco de frío, el duro, nosotros lo queremos afectuosamente. Lo queremos así. Sí. Bueno, vamos, como te decía Nico, hemos tenido, creo que fue un año. Una de las cosas que quería resaltar era algo que fui comentando, me fue pasando en el transcurso del año y de los programas. De encontrarme cada vez que armaba la agenda, sí. De una agenda mucho más extensa, con muchas más ofertas o posibilidades de ver shows, bandas emergentes en realidad, ¿no? No estoy hablando entiendo. De shows mainstream o internacionales. Sí, exactamente. Y propuestas muy interesantes todas las semanas, y no solo el fin de semana, sino arrancando el miércoles hasta el domingo. O sea, fue un año que para mí, si tengo que decir por ahí, una de las diferencias o cosas que marcaron lo que yo percibí como especiales. Sí. Creo que diría puntualmente eso, ¿no? Un año que se marcó una diferencia en la movida, en la escena musical y en su variedad de propuestas, y de todas de una calidad impresionante, y que yo voy a seguir insistiendo, hay que empezar a salir más a ver bandas que no te venden, digamos, así compulsivamente, sino busquen por ahí cosas, hay propuestas muy interesantes. Si les gusta la música, no pueden decir que no hay nada interesante, porque hay cosas muy interesantes y muy buenas. Bueno, y todo esto viene a que las bandas que van a sonar ahora. Y a ver, déjame ver, porque dos de ellas fueron banda del mes. Una, banda del mes, sí, bien. Una la presentamos. Una estuvo hace poquito. Vamos a cerrar con la banda del mes también de diciembre, Vietnam. Muy bien. Pero antes va a haber el separador. Pero digo, tres temas pegados de dos bandas del mes y una que también es nueva este año. Muy bien. Estamos hablando de Chilla las Bestias, una banda que descubrimos que es muy interesante, muy buena. Después viene Bandera de Niebla. La banda que aglutina a grandes Satan Dealers y a Nacho de Fantasmagoria, bueno, a Pichu, y bueno, es como un supergrupo under. Una superbanda. Exactamente. Y también a Julieta los Espíritus, que fue una de las últimas que conocimos, y la verdad que no solo, o sea, pegamos la mejor onda, gente muy, muy copada, sí, grandes músicos y que tiene unas canciones geniales y la propuesta es muy buena. Así que vamos a pegarle primero Hasta el Hueso de Chillan las Bestias. Después Capitán de Mi Naufragio de Bandera de Niebla. Y para cerrar, El Látigo de Julieta y los Espíritus. Y además, tres estilos totalmente diferentes. Muy bien. We'll be right back. se polvó la magia. Compré a Dios y me comí a Buda como sushi. Vendí al diablo, compré a Dios y me comí a Buda como sushi. Aún siendo nada, como sapo de cachimba, zanja en la vereda, canaleta en tu barrio, ángel sin aro, como un puto boe, como un puto boe, o boe lejano. Se hace rayo. Ata el hueso. Hace rayo, hasta el hueso.

El Bicho Reactor, 10ª temporada.